Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Estamos en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarme en lo personal aquí en este momento también. Bueno, habíamos dicho que nuestro tema es el pueblo reincidente. Qué lástima que termine así este libro. Está terminando la exposición de las glorias que han visto, cómo Dios los ha traído, pero cómo hay una reincidencia. Hemos visto también de que, y vamos a quizás verlo con más detención, que Nehemías había vuelto, ¿no es cierto?, a sus labores, pero regresó y se encontró con alguna sorpresa desagradable. Dice el versículo 10, mire: entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En la práctica esto se explica porque habían quedado cesantes, por decirlo en una forma contemporánea, por falta de financiamiento para pagarle su salario. Era una situación de crisis que afectaba el templo mismo, el corazón de la religiosidad y de la adoración de Israel. Ahora, cuando uno habla de crisis, crisis para el templo, porque ellos estaban bien, al parecer. Ya estaban teniendo sus cosechas, habían construido sus casas o las habían arreglado, pero habían descuidado algo que es importante. ¿Por qué? Porque Dios había designado a los levitas para que sirvieran al templo y no les dio terrenos para que vivieran de esos terrenos. Les dio unas ciudades para que vivan con su familia, ejidos, ¿no es cierto?, lugares donde podían plantar cosas pequeñas, pero no terrenos grandes, porque ellos iban a depender exclusivamente del diezmo del pueblo. Pero ahora todo el sistema de diezmo y ofrenda que había sido establecido con tanto cuidado ahora estaba en ruinas. Nehemías tuvo que comenzar todo de nuevo. Dice el texto 11, frustrante, dice, claro, entonces Nehemías se da cuenta de esta situación. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, a ver, señor, usted está ordenado aquí, ¿qué hace allá afuera? Venga acá y aquí va a cumplir su función que Dios le designó. Yo no te designé, yo no te aparté, Dios te apartó para esto. Y todo Judá, y aquí viene lo interesante, porque la reacción, ¿no es cierto?, al ver a Nehemías ordenando la casa, el pueblo también reaccionó y dice: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Qué le parece? Claro que el pueblo estaba de parte de Nehemías, contra Tobías y Eliasib, porque debieron haber notado que Nehemías hacía todo lo posible en beneficio del pueblo. Es importante cómo se soluciona este problema del pueblo, cómo lo hace Nehemías, cómo intenta solucionarlo, ¿no? Dice: y puse los marrillones, pero no se quedó allí solamente. Ordenó todo, porque cuando uno dice lo que ordenó Nehemías, quiere decir que estaba realmente desordenado nuevamente la Era casa. Todo un caos. No había ni lugar para poner los diezmos, no había gente que recibiera. Yo estoy pensando que Dios hacía, y eso a lo mejor se siguió cumpliendo, de tarde y mañana un sacrificio por el pueblo, ¿verdad? Y en el transcurso del día la gente podía venir, traer su corderito, o, digamos, confesar sus pecados y poner las manos, todo el ritual que se hacía, ¿no es cierto? Eso lo estaban haciendo, pero habían varias cosas que no se estaban haciendo. Entonces él dice: y puse mayordomos de ellos y sacerdotes, Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué les parece? Y Nehemías evidentemente era un hombre de Dios, era un hombre de oración, tenía claro cuál era su rol en esta circunstancia. ¿Sabes? Pensando en Nehemías, alguien dijo: sabrás cuán cerca estás del corazón de Dios cuando tu corazón se duela con las mismas cosas que le duelen a él. Eso sucedía con Nehemías. Yo creo que tiene que haber sido frustrante. Nehemías pensó mientras estuvo allá de vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo estará el pueblo? Venía con la preocupación, Venía quizás seguramente. con esa preocupación. Una santa preocupación, sin lugar a dudas. Pero venía rogando que todo estuviera bien y se encontró, porque él dice que incluso salió a ver por allí y se encontró con algunas cosas que no eran desagradables. Pero si la especulación, si la información que tenemos es cierta, él algo tiene que haber sospechado porque su hermano aparentemente había quedado de gobernador. Claro, y no andaban bien las cosas, pero el 14 me parece algo propio del ser humano, ¿no es cierto? Decirle, mira, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice en esta casa de mi Dios y en su servicio. Yo lo veo esto como una oración que le pide a Dios, mira, yo lo hice bien, Señor. ¿Qué pasó? Pero hay aquí algo de pensar, con toda la admiración que sentimos todos por Nehemías, pero hay algo aquí de que podemos ganar la gracia a Sí. través de actos meritorios. Es decir, en el fondo se trata aquí del concepto de la salvación por obras. Pareciera que eso es lo que está diciendo Nehemías. Está diciendo, Señor, yo hice todo lo bueno, así que tenme. Pero si ustedes ven con detención. Pero el fin último que él estaba pensando era ciertamente bueno. Lo que él estaba diciendo, Señor, yo lo hice todo lo que tú me dijiste, pero mira cómo respondió este pueblo. Es ¿Qué más o está menos pasando? la situación de Moisés. Claro. Como decir, Señor, ayúdame para que esto no se repita, pero ¿qué hice de malo quizás? Por eso que él empieza a hacer todo de nuevo, empieza de nuevo con todo el ritual del templo. Pero hay un cuestionamiento moral, una introspección espiritual que él está haciendo y que lo lleva a proferir estas palabras en su oración. Porque si hay autenticidad en nuestro yo interior es cuando nosotros oramos. Yo me fijo cuando las personas oran, siempre las palabras iniciales en alguna medida expresan lo que es Dios para esa persona. Misericordioso Dios, santo Dios, etcétera. Todo eso en alguna forma revela las inmensidades y lo misterioso de nuestro ser interno, de nuestra relación con Dios. Claro, pero creo que quien tiene algún puesto dentro de una iglesia debe ser cuidadoso de mantener y observar la actitud, las formas de adorar, cómo llega la gente, cómo se hace el culto, se mantenga los lineamientos que Dios ha dicho, porque podría ser, y nosotros miramos aquí al pueblo que se desvió, descuidó los diezmos, las ofrendas, pero apenas se intentó solucionar ese problema, ya apareció enseguida el deseo de dar el pueblo. Claro, y pensando todavía en el corazón de Nehemías, la pregunta espiritual tal vez sería, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cuánta preocupación hay en nuestro corazón por el estado, por la situación de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra clase, si es que somos maestros, en fin, de nuestra área de influencia? Voy a recordar una persona, quizás no la nombre, pero él decía, a veces estamos preocupados porque la gente viene con algunas cositas colgando, dice, ¿no es cierto?, joyas a la iglesia. Hablémosles de Cristo y esas joyitas solas van a caer. Interesante. Interesante el punto de vista, Punto ¿cierto? de vista que lo decía, y yo creo que aquí se da porque efectivamente cuando Nehemías ordenó la casa, el pueblo enseguida se ordenó también con sus diezmos y sus ofrendas para mantener Hicieron una aplicación, pero práctica, Para mantener absolutamente. funcionando el templo, que era el centro de la adoración y donde Dios se manifestaba extraordinariamente a ellos, y podía de allí aparecer las oraciones, las peticiones, y Dios les iba a No tan solo la contestar. capital política, cierto, Jerusalén y el templo, la capital espiritual, si pudiéramos así decirlo con términos contemporáneos. Exactamente. Bueno, les agradecemos su atención. Vamos los oyentes, vamos a continuar mañana conversando este tema. Muchas Bendiciones. gracias por su atención, estimados oyentes.